FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación con Enrique Mamani. Enrique forma parte de Orcopo, que es la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios de Argentina, y de la Cátedra Americanista. Enrique, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. ¿Qué buenas noches, te saludamos desde el piso de Che Barracas en la Villa 2124, Pancho y Ramón. Enrique, del 21 al 24 de junio los pueblos originarios de, sobre todo las zonas andinas, celebran el Inti Raymi en Aymara y en Mapudungun, Huitrampu, ¿es cierto? El Huiñitri Pancho. Ahí va, muchas gracias. Contanos en qué consiste. En el 21 de junio festejan el Año Nuevo los pueblos originarios del hemisferio sur. Entre esos están los pueblos quechua aymaras y los pueblos mapuches, como decías, y otros pueblos que a veces uno no los conoce, pero son guaraníes y diaguitas y todas estas cosas, digamos, que hoy lamentablemente no son conocidos porque fueron negados por los estados, ¿no es cierto?, o ocultados, hasta destruidos por los estados, o intentados destruir por los estados. Lo que quiere decir esto es que nosotros estamos empezando un nuevo ciclo solar. El 21 de junio es el principio del año nuevo del calendario quechua aymara, básicamente del pueblo que yo soy, de la cultura que yo soy colla o quechua. Consiste, digamos, en que, a diferencia de festejar el 21 de diciembre el año nuevo, cuando nada tiene que ver con esta parte de la tierra o esta parte de, ¿no?, de la Viayana, nosotros hacemos el 21 de junio nuestro principio de año, porque es el principio del ciclo solar. El ciclo solar es, para los pueblos originarios, a veces cuando hablaban de lo que serían los retrasados que son, te quiero contar que, digamos, ellos tenían un calendario perfecto, que hablaba de 13 meses, de 28 días cada mes, te daba 364 días y un día neutro, que era el día de oscilación, y que con eso eran los 365 días en el año, ¿no es cierto? Bueno, para nosotros es importante. ¿Por qué razón? Porque los pueblos de Aviala somos parte de un equilibrio cósmico, somos parte de la Pacha, somos parte de la naturaleza. Y en ese ser parte hablamos de un equilibrio cósmico, y para ese equilibrio necesitamos el sol, la tierra, el agua y el aire, que son los dadores de vida. El dador importante de vida, que es el sol, tiene un nuevo ciclo el 21 de junio, el día más corto del año y la noche más larga. Consiste para los pueblos antiguamente en una noche larga, a donde se hacía un balance profundo de toda la comunidad, de todo lo que se había hecho y lo que no se había logrado hacer durante todo ese ciclo solar, y explicar las razones por las cuales no se habían logrado hacerlas y por qué habían tenido esos problemas, y volver a planificar, digamos, para el próximo ciclo solar, todas las necesidades de la comunidad. Esto es básicamente lo que hacía la comunidad. Pero también, dentro de lo natural, digamos, el ciclo solar empieza justamente con una época que es la más fría del año, y a donde hay menor cantidad de vegetación sobre la tierra, y la tierra está en proceso de descanso. Ese descanso hace que la tierra se energice con toda la energía del sol, para después, en el mes de agosto, con la ceremonia de la Pachamama, empezar la época de fertilidad, donde se siembra. Eso, digamos, tal vez el calendario de los pueblos originarios. Uno conoce lo que es el Inti Raymi, que es el Año Nuevo, conoce lo que es la Pachamama y tal vez algunos el Kapah Raymi, pero el calendario es muy muy profundo, digamos. Tenemos dos solsticios, que es uno el solsticio de invierno, el otro es el solsticio de verano. Tenemos dos equinoccios, que es el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Y después tenemos otras fechas que son importantes, como el 3 de mayo, que es el día de la Chacana, o el día de la Cruz del Sur, que es la constelación de la Cruz del Sur de los pueblos originarios, que es la que rige nuestro calendario. Y por esa razón hablábamos de que el Año Nuevo es del hemisferio sur, de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Sí. Esto es básicamente lo que nosotros tratamos de que la gente vaya entendiendo. No es un festejo de ponernos, digamos, a ver, en kurda o nada, no, no, en realidad es un análisis profundo en qué lugar estamos los pueblos originarios parados, digamos, y cuál es nuestra expectativa y nuestras perspectivas hacia adelante. Nosotros estamos convencidos, digamos, que de estos saberes nosotros tenemos que nutrirnos, porque por mucho tiempo, por más de 500 años, fue como negado y fueron como ocultados, y nuestros hijos y nuestros mayores también, muchos han perdido la noción y la conciencia de dónde venimos, ¿no? Entonces, me parece que es importante empezar a recuperar esas cosas y entender que si estos estados respetan lo que serían otros calendarios de otras culturas, creo que es primordial que tengan que respetar y profundizar los calendarios de esta tierra. Sí. También porque muchos de nosotros somos originarios y el día de nuestro año nuevo tenemos que ir a trabajar. Y digo, ¿por qué razón es importante que no tengamos el día libre? Porque ya te comentaba yo que estamos esperando la salida del sol del día 20, del 20 al 21. Y en esa noche estamos haciendo una jornada de vigilia, como se podría decir, haciendo un balance de todo el año. Y al otro día, a las 7:00 de la mañana, cuando sale el sol, después tenemos que irnos a trabajar. Y esas cosas no están contempladas dentro de lo que sería la Constitución Nacional, para nada. Enrique, en ese sentido, respecto a nuestro calendario, te quería preguntar. Pero no estamos contempladas, no porque, digamos, ellos no lo hayan pensado, sino porque en realidad por muchos años se ha tratado de que el pensamiento de los pueblos originarios sea olvidado, porque es un pensamiento antagónico con la construcción de un Estado, como el Estado neoliberal occidental. Nosotros, como filosofía, tenemos que no somos dueños de la tierra, pero que no solamente nosotros no somos dueños de la tierra, que nadie es dueño de la tierra, que nadie, ni el Estado argentino, ni el mundo entero, lo hicieron ni lo fabricaron la tierra. La tierra es libre, la tierra es parte de nosotros y de todos los seres que viven en la tierra. De los humanos y de las plantas y de los animales son parte, eso es la tierra de todos. No puede ser vendida, no puede ser lacerada, no puede ser contaminada, explotada con vino a cielo abierto, con contaminación de monocultivos y de tantos agroquímicos que se vierten en sus aguas y todas esas cosas. Ese es el pensamiento de los pueblos originarios. Y nada tiene que ver con el pensamiento occidental. Pero, Enrique, tengo una pregunta. Decime. Sí, porque como vos decías de recuperar la memoria y cómo en nuestro país no se tiene presente y no se respeta esta cultura, algunas noticias que pudimos leer al respecto sí venían de Bolivia, ¿no? Leíamos que, por ejemplo, desde el 2009 esta fecha es un feriado nacional y que, por ejemplo, el presidente Evo Morales estuvo en los festejos del año 5522 que empieza. Claro. Y también leíamos que era la era del Pachacuti. ¿Puede ser? ¿Nos puedes explicar un poco ese concepto? Bueno, es un nuevo Pachacuti, digamos. El nuevo Pachacuti empieza en 1992, que por consecuencia es el final del Pachacuti. Cada Pachacuti es un tiempo de 500 años en este continente, digamos. Hay Pachacutis que son negativos y positivos. Igualmente, y en este Pachacuti nuevo, que es 1492 hasta ahora, nosotros hablamos de un resurgir, de un recuperar la memoria. Es un Pachacuti nuevo para los pueblos de Estia Viala. Es por eso también, digamos, que las energías de nuestros pueblos y la cultura de nuestro pueblo está como más viva. No por nada, digamos, uno se pone a leer, digamos, la historia y vos ves las cosas como van sucediendo. Han sucedido muchas cosas en beneficio de pueblos originarios. En beneficio de pueblos originarios, por decirte, el Estado boliviano se declara un Estado plurinacional a donde respeta a las naciones de pueblos originarios con sus filosofías y culturas. El Estado de Ecuador, digamos, con sus diferencias, también reconoce la existencia de los pueblos originarios, reconoce la territorialidad de algunas comunidades. Eso, digamos, es como en este nuevo tiempo, en esta nueva era. En estos nuevos 500 años, los originarios recuperaremos lo que son nuestros saberes para poder brindárselo a todos los hermanos que viven en la tierra, para que ellos puedan, de alguna manera, ser parte de esta pacha y para poder construir un mundo distinto, un mundo diferente, a donde no haya explotados, sometidos, esclavos, a donde todos seamos libres y todos seamos iguales. Eso tiene que ver con el pensamiento amáutico de nuestros pueblos. Nuestros amautas ya lo habían como adelantado, tal vez, que esto iba a suceder, que nosotros no perdiéramos la paciencia, sino que en vez de perder la paciencia nos ocupáramos de seguir construyendo desde nuestra filosofía, desde el pensamiento amáutico. Entonces, cuando llega Evo Morales al gobierno y cuando suceden muchas otras cosas, como tal vez en otros lugares de este continente, inclusive como, digamos, en Ecuador, y como sucede inclusive en parte de Colombia y en la parte, digamos, de Perú y en la parte de Argentina, que son mínimos, nosotros estamos convencidos que hay un cambio y que nosotros estamos en ese resurgir, ¿no? Ese es el Pachacuti, ese es el tiempo nuevo, la era nueva, que va a durar mucho tiempo, y ojalá que podamos aprovecharlo para que la próxima, el próximo Pachacuti de acá en 500 años nos encuentre fortalecidos, ¿no? ¿En qué consiste, Enrique, el festejo que se viene ahora en agosto, que decíamos de Pachamama? El mes de agosto nosotros empezamos como... empieza la época de la fertilidad, digamos, más que de la fertilidad, sí, de la fertilidad, digamos, ¿no? La tierra está preparada para empezar a sembrar. Dentro del hemisferio sur siempre hablamos, ¿no? Y nosotros, antes de empezar a sembrar, que son los primeros días de agosto, hacemos un acto de reciprocidad con la Madre Tierra. Ofrecemos a la Madre Tierra todo lo que nos dio en el periodo anterior, y agradecemos a ella porque siempre, y ella, por supuesto, en complementariedad con el Tata Inti, nos brindan todo lo necesario para la vida, todo lo que tengamos para comer. Entonces, vamos a hacer una ceremonia ofreciéndole todo lo que nosotros hemos recibido en el año. Consiste en abrir la boca a la Madre Tierra, hacer una coada, invitar a nuestros hermanos a que sean parte de esta ceremonia y que puedan también brindarles con nosotros todo lo que nosotros le estamos ofreciendo. Y también comprometernos, no solamente desde esa parte, sino del compromiso, desde lo activo, desde lo consecuente, por el cuidado de nuestra Madre Tierra, nuestra Pachamama. No solamente consiste en esa ceremonia, sino que después seamos parte de defenderla y de entender que tenemos que ser parte de un cambio filosófico en esta tierra, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con el pensamiento que nosotros venimos defendiendo y nuestra filosofía de vida de hace miles de años. Eso básicamente es lo que así lo vemos nosotros en el mes de agosto, ¿no es cierto? ¿Hay algún lugar donde uno se pueda acercar como para participar del festejo tanto de agosto como el festejo que pasó recientemente del Inti Raymi? Mira, el primer de agosto en Parque Los Andes, que es en Federico Lacroce y Corrientes, está un monumento que es el Malón de la Paz. Ahí nos juntamos todos los primeros de agosto alrededor de las 18 horas, 18, 18.30, empiezan a venir los hermanos porque salen de trabajar, digamos, y ya vienen, traen cada uno algo para brindar y estamos ahí haciendo la ceremonia, haciendo un poco de música con comunidades de Sicuri, nos quedamos hasta las 12 de la noche por ahí. Y hacemos esa actividad. No se suspende por lluvia, nada, porque el compromiso con nuestra Madre Tierra, ahí en ese espacio es el primer de agosto. Así que si tienen ganas, les esperamos para que vengan cuando esté la actividad. Igualmente después les estaremos mandando alguna invitación para que se acerquen. Y Enrique, otra cosita, el día domingo el domingo 29 de junio, nosotros como Comunidad Sicuri del Arco Iris, que en eso también estamos nosotros, algunos chicos de Orcopo, vamos a hacer el festejo del año, del principio de año, en el lugar a donde ensayamos. Y va a haber una ceremonia alrededor del mediodía del domingo 29 con el hermano Mario Barrio, y que después van a estar como 12 bandas de sicuris tocando el día ese. ¿Qué es esto, Enrique? Que es en el Corralón de Floresta, es Gaona y Sanabria, Gaona al 4600. Empezamos al mediodía con una ceremonia y después estaremos recibiendo a todos los hermanos sicuris para que festejen el principio de este ciclo del sol junto con nosotros, a donde estamos ensayando, digamos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Enrique, te quería consultar, retomando lo que contabas anteriormente, sobre la cosmovisión indígena y la forma de relación con la naturaleza. ¿Qué tiene esa cosmovisión, qué tiene esa ancestralidad para aportar a los procesos de cambio que estamos pensando en nuestro país, pero en el continente también? ¿Qué hay de esa filosofía que podemos rescatar para pensar un sistema social, económico, político, más allá del capitalismo? Mira, esto es muy rico y es muy importante tu pregunta, porque a veces toman a la filosofía o a la cosmovisión de los pueblos originarios o el pensamiento máutico de los pueblos como una cosa vieja, ¿no? Como una cosa de hace más de 500 años y que no es viable en la actualidad. Nosotros, a diferencia de eso, hablamos de que somos un pensamiento dinámico, que no somos una Biblia, que no somos un dogma, sino que en el transcurso de los miles de años que tiene de existencia el indio en este continente, fue aprendiendo. Y fue aprendiendo de las cosas buenas y malas que sucedieron en la Tierra. Y las cosas malas que sucedieron en la Tierra fue que a alguien se le ocurra alambrar la Tierra, que a alguien se le ocurra decir que la Tierra le pertenece. Y en esa ocurrencia resulta que Martínez de Hoz acá se quedó con millones de hectáreas, o que Roca en el sur mató a los indios y le regaló la tierra a los que hoy son dueños de la rural, o que son la rural. Esas cosas son aprendizajes para nosotros, ¿no? Los pueblos originarios. Y sabemos que no es así, que la tierra no puede ser de nadie, que la tierra es de todos, que cada uno que vive sobre la tierra, y que la tierra en realidad es libre, y ni siquiera es que es de todos, sino que nosotros somos parte de la tierra. Después entender que, a ver, el agua está contaminada, pero no está contaminada porque los ríos nacieron contaminados, están contaminados porque hay grandes multinacionales como la Cibor que te tira cianuro, o hay grandes pules ojeros que te hacen grandes catástrofes con el tema de la fumigación, como también hay otras cosas que tienen que ver con esto de la semilla transgénica. Esas cosas todos están en beneficio de justamente lo que vos decías en esto, de las multinacionales o del capitalismo. La idea en realidad es otra. La idea es cómo hacemos para que nosotros podamos tener un mundo igual, y en el mundo igual a donde todos podamos ser iguales en el sentido de la construcción y en el sentido de poder disfrutar de la tierra de la misma manera. Para eso tenemos los pueblos originarios muchísimas cosas. Hablar de la horizontalidad, hablar de la democracia directa y participativa. No, nosotros lo hacíamos, teníamos consejos de amautas, consejos de ancianos y de ancianas, que puede ser viable hoy, puede ser viable, y puede ser también viable otras cuantas cosas más. Digamos, el no explotar las minas a cielo abierto, el no someter a un pueblo, el no invadir a otro pueblo, el no hacer depredar con los animales, con los árboles. Esas cosas son viables hoy, porque si no tenemos esas cosas, el futuro se nos acaba. Pero aparte, esto es como una cuestión a veces, viste, como decís, son muy románticos, no es romanticismo. También tenemos la otra parte, la parte política. Indudablemente la parte política de los pueblos originarios es antagónica con la parte política de la cultura occidental, con la parte capitalista de la cultura occidental. Somos antagónicos porque no pensamos en esto de la superexplotación, de la superenriquecimiento de ninguna manera. Nosotros creemos que el poder tiene que estar en manos de todos los que vivimos en la tierra, compartir, digamos, de igual manera lo que ellos llaman recursos naturales, y que no puede quedarse nadie con todas esas cosas. Creemos que en realidad las tenemos que compartir entre todos, y en la construcción de una sociedad distinta. Difícilmente se puede hacer con los modelos occidentales, no se puede hacer, y mucho de eso tiene que ver los estados estos que están hechos con la cultura occidental, ¿no? Con la raíz de la cultura occidental, y la cultura occidental hoy es la que maneja el mundo, el capitalismo maneja el mundo. Lamentablemente maneja el mundo y también destruye el mundo, digamos, así como seguimos, estamos convencidos que vamos a un exterminio de la humanidad, básicamente, ¿no? Enrique, te agradecemos muchísimo por esta charla y por darnos a conocer algunos elementos que por ahí, digamos, como vos decías bien, desde la cultura occidental se busca eliminar porque son disruptivos, porque plantean un proyecto político y social alternativo al del capitalismo hegemónico actualmente. Así que gracias por el espacio y estaremos en comunicación para agosto, poder charlar un poco sobre la festividad de la Pacha el 1 de agosto. Y gracias por invitarnos, vamos a tratar de hacernos eco y difundir. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, le esperamos el domingo, si tienen ganas de acercarse, el domingo 29 al Corralón, digamos, a partir de las 12, Sanabria y Gaona, van a ser bienvenidos. No hay, no se cobra entrada ni nada, todo el mundo que tenga ganas de venir puede venir tranquilamente. Muchas gracias, Enrique, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente y hasta luego. Chao, buenas noches. Estamos en comunicación con Enrique Mamani. Enrique es militante de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios y de la Cátedra Americanista. Bueno, charlamos un poco sobre qué significa el Inti Raymi, esta festividad, digamos, de los pueblos originarios aymaras, que se festeja el 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de invierno. FM 99.7, Che Barracas.